Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. A ustedes, amigos, amigas oyentes, gracias por acompañarnos en nuestro noticiario de Cultura en Acción, que se genera aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a todos por participar y queremos hoy, en este día, pues enviar un abrazo grande a nuestro compañero Patricio Robalino, que ayer tuvo un programa especial en la que se unieron muchas agrupaciones, un público maravilloso que se dio cita a ese encuentro musical. Quiero decirles que nos esperen a las 12 del día también, porque estará compartiendo con nosotros y escucharemos algunas de las intervenciones de lo que fue ese reconocimiento, y que se lo debe hacer siempre en vida. Darío, bien, buenos días, y también a nuestro compañero que está en controles, Diego Salazar. Muy buenos días, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos las 7 de la mañana y 32 minutos. Iniciamos de esta manera nuestro informativo número 49, como siempre, agradeciendo a todas las personas que hacen este informativo. En los controles, Diego Salazar; en la dirección general, Magíster Patricio Álvaro Silva; en la reportería, Michelle Játiva; en la promoción, Natalia Loza; en la voz incidental, Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. Mil años o más que vienes y vas, llevando entre los dedos el tiempo que te ha tocado vivir. No hay principio, no hay fin, eres ave blanca. Cuando son exactamente las 7 de la mañana y 33 minutos, este tema, Guayasamín, de Tania López Pinta Pintor, nos acompaña para ilustrar la información importante de este 10 de marzo. Así es, Darío, un 10 de marzo de 1999 muere en Bartolomé, Estados Unidos, el pintor Osvaldo Guayasamín, promotor de la creación del danzante vasija de barro, quien en 1966 empieza en Quito su importante La Capilla del Hombre. Y bueno, pues en su fallecimiento, como él lo anhelaba, fue enterrado en una vasija de barro en la Capilla del Hombre. Y también hay que recordar que esto tiene mucha relación con esta canción, La Vasija de Barro. Bueno, Osvaldo Guayasamín fue el promotor para que se escriba esta canción, que se inspiró precisamente en un cuadro que tenía la forma de una vasija. Sí, exactamente, el cuadro se llamaba El Origen, y bueno, este 10 de marzo recordamos su muerte en Baltimore, Estados Unidos, en 1999. Pero los hechos del 10 de marzo no se quedan en Ecuador. Ahora nos trasladamos hasta el Uruguay, donde también recordaremos a otro grande de la música y también de las letras de Latinoamérica. yo no canto por vos. Te canta la samba. El 10 de marzo de 1936 nace en Montevideo, Uruguay, el cantor, poeta, escritor y periodista uruguayo, considerado una de las figuras más destacadas de la música popular de su país y de toda América Latina. Ahí podemos nosotros escuchar a Alfredo Zita Rosa, precisamente uno de estos personajes que enriquecen la cultura. Entre estas canciones que se han convertido en grandes éxitos como la canción Soledad Pa, que se va, crece desde el pie, recordándote, Stephanie, Adagio de mi, en mi país, Samba por voz, el violín de Becho y el poema por Milonga, guitarra negra y otras canciones que también pues se las ha podido disfrutar de este gran personaje. Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Y bien amigos, ahí teníamos la información cultural de nuestro Ecuador y también de Uruguay. Cuando son las 7 de la mañana y 36 minutos, es momento de conocer a nuestros invitados del día de hoy. De antemano les comento, tenemos agenda llena. Siete de la mañana con 36 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Y ahora sí les contamos que compartirá con nosotros aquí en los estudios de la radio el maestro Gerardo Fernández, especialista y dramaturgo cubano. También estará Lourdes Sturze, periodista cubana, corresponsal de la televisión de Cuba aquí en Ecuador, y Julio Recalde. Bueno, quienes compartirán con nosotros la producción de Punto de Giro, que se lo difunde aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que ahora estará en televisión. A partir de las 8 de la mañana mantendremos un encuentro junto a Carla Markley, coordinadora del Museo Interactivo de Ciencia. Estará con nosotros para hablar acerca de los cambios que han realizado en la sala guaguas de este museo. También nos visite la acuarelista Gabriela Pimentel y José Rojas Rodríguez. Estarán aquí para hablar sobre transparencias, una muestra pictórica que estará en los espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la inauguración se desarrolla este viernes. Además, amigos, como les hemos comentado, tenemos una agenda llena y tenemos una noticia bastante positiva para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El día de ayer ya se dio a conocer que la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha sido ya concedida la frecuencia para operar en frecuencia modulada, es decir, que tiene ya su frecuencia FM. Para tratar este tema nos acompañará el licenciado Francisco Ordóñez, quien es el director de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olvide, usted se informa con Cultura en Acción, nos escucha en Pichincha a través de los 940 AM, en el país y en el mundo, en www.casadelacultura.gov.es y en www.radiocce.com. Desde su teléfono celular, en su tablet, en su móvil, usted nos puede escuchar en la aplicación Radio CCE HD. Hoy es viernes, 10 de marzo. En la ciudad de Quito, la restricción vehicular pico y placa restringe la circulación de vehículos y con las placas 9 y 0. La restricción se mantiene desde las 7 de la mañana hasta las 9 y media. En horas de la tarde se repite desde las 4 de la tarde hasta las 7 y media de la noche. También tenemos otra información bastante útil. La Agencia Metropolitana de Tránsito, a través de su cuenta de Twitter, nos dice, ojo, cierre en la Chiris, desde la Portugal hasta la República del Salvador. Así que esa vía está cerrada, tomen las precauciones necesarias, tomen vías alternas para que puedan llegar de forma puntual a sus lugares de destino, a su trabajo, a los lugares de estudio. Esta es la información en cuanto les podemos ofrecer. En este momento son las 7 de la mañana y 39 minutos, la hora continental en todo el Ecuador. Vamos a arrancar rápidamente con nuestra primera entrevista. Damos paso ya a nuestro segmento Entre Líneas. Buen día, buen día. ¿Hay un cafecito para mí? Por supuesto. Venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Bien, amigos, seguimos con nuestro informativo Cultura en Acción, 7:40 a.m. Está con nosotros Lourdes Stusser, periodista cubana y corresponsal de la televisión cubana en Ecuador. También está el director del programa Punto de Giro, Gerardo Fernández, dramaturgo, y también Julio Recalde, director y productor. Vamos a hablar sobre la propuesta de Punto de Giro ahora en televisión. En este programa, Julio Recalde y Gerardo Fernández participarán como analistas cinematográficos y también Lourdes Stusser como la directora de este proyecto. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, vamos a comentar ahora algo importante para los oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hemos tenido el gusto de venir disfrutando de un programa especialista en cinematografía, así es, porque si no aquí está el maestro y después me ala la oreja. Entonces, un programa que se ha venido difundiendo en las ondas de la radio de la Casa de la Cultura, 940M y www.radiocce.com. y que ahora vamos a tener el gusto de disfrutarlo ya en televisión. Así que nos acompañan y voy a empezar con la directora, Lourdes Struss, a ver si es que nos comenta cómo está ese trabajo, cómo se va desarrollando, porque vemos que ya están así súper activos. Gracias por la invitación. Bueno, el programa Punto de Giro es una idea original del profesor Gerardo Fernández. Es la posibilidad de llevar a la televisión del Ecuador un espacio de reflexión sobre el cine que permita al público conocer un poco más de las técnicas que funcionan tras la pantalla que estamos viendo, conocer cuáles son las dinámicas del cine y también los valores que le deja a la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, el programa propone un debate a tres voces entre un conductor que es de la Casa de la Cultura, que es Pancho Ordóñez, y los analistas en cine, el profesor Gerardo Fernández y el director y productor Julio Recalde, un debate entre los tres sobre una película puntual en cada programa. Entonces estamos arrancando, estamos ya con el concepto, estamos trabajando ahí el primer programa, tenemos casi listo un piloto, es una coproducción de Punto de Giro y por supuesto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que para nosotros es muy importante que lidere este proyecto también, y en algún momento próximo, cercano, la esperanza de poder llevarlo a la televisión nacional y que las personas puedan tener ese momento de interacción con un discurso un poco más profundo sobre el cine. ¿Cuánto tiempo de duración? Sobre los 20 minutos, 22 minutos aproximadamente. Maestro Gerardo, pues quiero comentarles que en alguna ocasión el maestro Gerardo Fernández pues estuvo bajo la dirección del área de la unidad de televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la que había propuesto ya temas como el que se va a desarrollar pues después de qué sé yo, 1 o 2 años, sí. ¿No? Pero se cristaliza su sueño, maestro. Sí, bueno, en aquel momento teníamos un presupuesto que después nos quitaron, hay que decirlo así, y teníamos el proyecto de sacar un canal de televisión. Y este era uno de los programas, digamos, emblema de lo que iba a ser la televisión de la Casa de la Cultura. Ahora, la idea surge del programa de radio. O sea, aquí, como tú lo sabes, tenemos hace ya más de 4 años y tanto, un programa de análisis cinematográfico. Todas las semanas analizamos una película desde el punto de vista del guión. Pero esta vez le planteé a Raúl la posibilidad de llevar este programa a la televisión, pero ampliando el concepto de cine, porque yo, aunque en el radio puedo hablar en un momento determinado de la fotografía o de la banda sonora en sentido general, no soy un especialista de eso, ¿no? Entonces se me ocurrió a Julio, que sí es especialista desde el punto de vista de la dirección, incluso de la actuación, invitarlo a que formara parte del programa con nosotros. Y a Lourdes, porque la conozco desde hace mucho tiempo y son de alguna manera especialistas. Lourdes fue alumna mía, y como tú también lo eres, y Lourdes ha hecho guiones muy buenos, y bueno, pues pensé que ella, con su experiencia en la televisión cubana, nos podía ser muy útil, ¿no? Tanto detrás como delante de la cámara, pero en este momento está dirigiendo el programa y lo está haciendo muy bien. Esa es la propuesta. Estamos deseosos de terminar ya la edición para presentárselo a Raúl, para que él vea que no le fallamos y que tiene un nivel alto el programa. Julio, usted es otro especialista que se suma pues a este gran proyecto que ha emprendido Punto de Giro con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si bien este análisis se desarrollará en determinadas películas, ¿pero qué se tomará en cuenta? ¿Lo nacional, es decir, de aquí de Ecuador, será de Latinoamérica y del mundo? Por supuesto, nos interesa en especial la cinematografía latinoamericana y la que en general no es tan conocida por el público, porque también la muy comercial ya es abordada desde distintos espacios, pero la que tiene este otro tipo de valores y de intereses hacia nuestro público es la que nosotros hemos preferido. De todas maneras, el papel de la crítica es importantísimo, y acá no le damos el valor necesario, porque parecería como si solamente la función fuera destructiva. No, es una forma de valorar el objeto. En nuestro caso, mostrar características que a lo mejor son invisibles para el gran público y que requieren el apoyo del especialista. Julio, ¿por qué es importante la crítica? Porque gracias a eso podemos mejorar, indudablemente. Nos permite valorar, en este caso, la obra artística desde distintas perspectivas. Buscamos también hacer una crítica que no sea de impresión o de gusto, sino una crítica que se sienta más en parámetros científicos, en conceptos, en formas de ya establecidas de entender el objeto artístico. En el caso del cine, por un lado hay el análisis del maestro Gerardo, que se centra especialmente en el tema del guión y de la construcción de la estructura dramática que sostiene una película, sin la cual no puede haber, lo demás no sirve absolutamente para nada. Si no hay ese esqueleto, lo demás no funciona. Puede ser la mejor música, las mejores actuaciones, la mejor dirección, pero sin ese esqueleto, simplemente la película no va a funcionar. Y eso no es un invento del maestro Gerardo, eso lo propusieron desde la antigüedad griega, y por tanto son líneas universales a través de las cuales se compone el hecho artístico. Maestro Gerardo, con usted vamos a conocer todo lo que tiene que ver con la estructura de esta película, claro, que estamos aprendiendo, que parte desde lo aristotélico también, ajá, otras formas de ver la estructura, y quizá este análisis permitirá que el público elabore, cree sus propias, claro, historias. Es posible, eso es lo que ambicionamos. En sentido general, no creo que sea un problema de Ecuador en específico. A veces tú ves películas de países que tienen un gran desarrollo cinematográfico y no tienen en cuenta eso que Julio estaba explicando, de que debe existir una estructura, de que debe existir un trabajo bien pensado desde el punto de vista de los géneros dramáticos, porque sin eso hay algo que va a fallar. Andando un poquito en lo que Julio estaba diciendo del aporte de la crítica, incluso nosotros no queremos, quizás para eso mismo, para evitar que lo vean como algo que lo que quiere es destrozar la obra de arte, no. Y yo lo que recomendé es que no se dijera un programa de crítica cinematográfica, sino un programa de análisis cinematográfico, precisamente para eso, para quitar eso, porque lo que estamos haciendo, como bien dijo Julio, es analizarlo no desde el punto de vista de que me gusta, o sea, no impresionista, sino con la base de lo que tiene de científico, tanto desde el punto de vista dramaturgico como desde el punto de vista histriónico, o sea, y de la dirección, o sea, por eso es la participación de Julio, para que aporte sus conocimientos en ese sentido. Sí, ambicionamos a que el público sepa, y todo aquel que tenga interés y posibilidades de escribir, que sepa que esto tiene unas reglas del juego, y nosotros poder, por lo menos desde el punto de vista informativo, que lo sepa, porque ya yo digo que a escribir, y no lo digo yo, lo dice mucha gente, se aprende escribiendo, no con las teorías vienen a confirmarse en la práctica, y entonces esperamos que sí, popularizar estos términos, que ya con eso, ya sabiendo que hay un lenguaje y que hay una, que cada una de las partes, digamos, de la estructura clásica tiene una función, que la unidad es importante. Siempre lo digo, que porque para mí fue una revelación un día estudiando un poco a los griegos, como mencionaba Julio, me doy cuenta de o supe en ese momento de que la palabra arte en el griego antiguo quería decir lo que tiene unidad. O sea, la unidad es muy importante tanto en una técnica como en la otra. Hay tres técnicas posibles: la estructura clásica aristotélica, la estructura de progresión acumulativa y la estructura de carnaval o menipea, que es una tercera que por lo menos es muy difícil y es muy anárquica y se usa muy poco, pero que existe también. O sea, con estos conocimientos, con este aporte que podremos hacer, se va a caracterizar el programa de Punto de Giro en la televisión como lo vengo haciendo en la radio. Lourdes, ¿cuán importante es la ciencia en este caso del análisis cinematográfico? Bueno, una de las aspiraciones del programa, más allá de llegar a un público especializado que ya sabemos que está interesado en el cine, que está interesado en la deconstrucción de la obra cinematográfica, es poder llegar a un público más amplio, aquellos sectores que tal vez no están vinculados directamente a la producción cinematográfica, pero que son consumidores activos del cine, y por qué no también aquellos que no son consumidores activos, pero que una vez estando expuestos a esta propuesta, podrían interesarse. Comentábamos en el proceso de concepción del programa que tal vez algunas falencias que existen en el sistema de la educación artística en el Ecuador, tal vez como un pequeño granito de arena en algún pequeño espacio de eso, el programa puede hacer algún aporte, en la medida en que las personas y también los estudiantes de cine pueden acercarse a una mirada profunda que tiene que ver con el discurso cinematográfico, con el montaje. Me preguntabas un poco sobre la ciencia. La ciencia. ¿Qué importancia la tiene? La importancia que tiene. Bueno, en realidad la ciencia cinematográfica, bueno, digamos que para algunas personas es una frase un poco compleja, porque el cine, como la comunicación, está inscrito dentro de un espacio que es el espacio de lo social, que muchas veces se ve alejado del espacio de la ciencia. Pero profesores como Gerardo, profesores como Julio Ricalde, nos han permitido adentrarnos en constructos que son prácticamente científicos, que permiten desmontar conceptos muy profundos de lo social, pero desde una manera casi científica. Entonces, si la aspiración no fuera muy grande, si no nos quedara muy grande, la intención es darle al público o a los públicos, porque nunca son homogéneos y nunca son uniformes, la posibilidad de entender algo de la ciencia del cine desde las voces de dos personas, de tres personas, incluyendo a Pancho Ordóñez, que es un gran intercomunicador con ellos, brindar esos elementos que le permitan al público entender la obra artística y la obra comunicativa como producto comunicativo en general, que de otra manera las personas ven de una manera un poco más empírica. Te permitirá hacer como una especie de radiografía de la obra artística, entender por qué las cosas pasan en la manera en que pasan y no de otra manera, y esos conceptos son de alguna manera científicos dentro de lo social y dentro de lo artístico. Lourdes, esto quiere decir que no solamente este programa estará dirigido para los entendidos en cine, no, sino para todo público. Claro, es para todo público. La aspiración es que cualquier persona que ande dándose vueltas por los canales de televisión pare algún rato en el canal en que tengamos la posibilidad finalmente de transmitir esta opción comunicativa que es este programa Punto de Giro, y que de alguna manera puedan darle un punto de giro a su comprensión del cine, a su comprensión del arte, a su comprensión de los productos comunicativos y, por qué no, a su comprensión de la realidad. Porque cuando entendemos las películas de otra manera, entendemos las representaciones artísticas que de nuestra propia realidad, esos directores, esos guionistas, esos productores, esos actores hacen con temas que a todos nos involucran y a todos alguna vez en la vida nos tocan. Entonces la idea es que la gente se enfrente a algo que lo sorprenda y que diga, ahora sí entiendo por qué lo que pasa ahí pasa de esa manera y no de otra. Es una aspiración grande, ojalá nos salga. Estamos intentándolo. Maestro Julio, ¿qué pasa cuando estamos tras la búsqueda de algunas críticas dentro del cine y encontramos que algunos ecuatorianos, algunos personajes que gustan del cine, hacen un análisis quizá muy superficial y terminan criticando y diciendo por qué aquí en nuestro país, Ecuador, solamente se hace cine de autor? Bueno, la función de la crítica es aportar al conocimiento. Empezando por el hecho de que el especialista, el crítico, le ahorra mucho tiempo al espectador, porque va a ver, en el caso de una película, va a ver y rever varias veces el filme hasta que para descubrir una serie de aspectos que a lo mejor en un primer visionado no aparecieron. Entonces hay un complejo de información mucho más grande del que se puede pensar, que es resumido de todas formas en favor del espectador, del lector o de una audiencia. El tema es que mientras alguna crítica viene solamente desde una impresión, eso queda en el aspecto apenas del gusto, en la categoría del gusto, y eso no permite vislumbrar todos los valores o antivalores que puede haber en una propuesta artística. Entonces es absolutamente necesaria una comprensión, un análisis mucho más profundo. En el caso de nuestro programa de televisión, tampoco es que vamos a hacer un programa profundísimo para especialistas, no. Justamente el objeto es que perseguimos la síntesis. Nosotros queremos, con nuestro trabajo, facilitar la lectura del público, el visionado que va a tener el público de las películas para verlas por primera vez o para volverlas a ver desde otra mirada. Muchas veces este aporte crítico es lo que no le plantea al espectador la posibilidad de ver de otra manera, de rever una primera lectura. Y posiblemente extraer conclusiones que inicialmente no estaban. Eso es básicamente para lo que se hace este tipo de trabajo. En el caso del cine ecuatoriano, sin embargo, como en toda obra, hay que decir, hay montones de aspectos que hay que plantearse. No es, y sobre todo en el tema cinematográfico, que es un producto complejo, colectivo, donde intervienen muchísimas variables, hay muchísimas cosas que ver. Eso a lo mejor el público en el visionado no se da cuenta, pero el especialista tiene que aportar con esa información hacia el público. Maestro Gerardo, Bueno, dentro de lo que tiene que ver con este análisis cinematográfico que usted nos acaba de mencionar, ¿su programa en qué elemento estará? ¿Será tratará desde lo aristotélico, desde la programación acumulativa o también desde la estructura del carnaval? Desde todo. Por lo menos esa es nuestra intención. O sea, primero que sea comprensible, o sea, no ponernos en el plano de un lenguaje demasiado técnico como para que no pueda llegar a la gran población. No, y sobre todo enseñarle al espectador que va al cine solamente a entretenerse, que hay valores de la fotografía, de la música, de la banda sonora, del trabajo con el diálogo, que porque cuando la persona aprende que todo eso tiene un arte, ensancha su capacidad espiritual, o sea, ensancha su espiritualidad, y enseñar eso, que no vaya al cine solamente a ver la anécdota, sino que aprenda que hay un encuadre, que ese encuadre tiene una significación, que hay una banda sonora que está diciendo cosas, no solamente con la música, sino con todo lo que es el sonido. O sea, cuando hay verdaderamente aprende, se convierte en una persona más exigente a la hora de disfrutar o de poder analizar por qué falló, por qué no falla la película esta, por qué tiene esa perfección. O sea, dar las herramientas para poder ver que hay algo más que una anécdota en cada película, ¿no? Que hay un aporte que lo que va a hacer es ensanchar su espiritualidad. Maestro, la primicia para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿cuál será la película que con la que arrancarán? Voy a tomar ese término de el punto de arranque. El punto de arranque. Bueno, todavía no lo sabemos porque está, incluso este programa se va a adaptar a los intereses que pueda tener un canal determinado que finalmente decida. Nosotros hicimos lo estamos haciendo todavía, un piloto con una película que tiene una estructura aristotélica muy clarita, y quisimos empezar con eso como piloto para enamorar a los difusores posibles de este, con una película de Almodóvar que se llama Átame, que ya lo hemos analizado incluso en el programa radial también. ¿Y para qué? Para poder ser lo más claro posible a la hora de eso. Pero aquí va a haber de todo, aquí va a haber de todas con la estructura de Carnaval en Manipea es muy poco lo que se puede hacer, porque son muy pocas las películas que están trabajadas en esa estructura, porque esa estructura es muy libre y nadie arriesga. El cine es un arte muy caro y nadie arriesga mucho el dinero para no tener una recaudación. Pero haremos mucho hincapié, hablaremos de ella también, pero haremos mucho hincapié porque el 90% de las películas que se están viendo son clásicas aristotélicas. El otro, la estructura de progresión acumulativa, que por lo regular casi siempre es lo que usa el cine de autor, como tú lo estabas mencionando, casi siempre es, no digo que siempre, porque hay películas de autor, como Woody Allen, por ejemplo, lo ha hecho las dos estructuras, y tú siempre sabes que ese es Woody Allen. Cuando tú ves, tú dices, esa verborrea de él y ese afán por New York, que es su ciudad natal, lo caracteriza de alguna forma. Él logró su estilo a partir de esas dos condiciones, el mundo de Nueva York y la verborrea en el sentido del verbalismo, digamos, que tiene, que con ese verbalismo está dando la dinámica de la época y demás. O sea, el programa pretende eso, enseñar que detrás de cada uno de los autores o de cada película hay algo más que una anécdota. Bueno, y para finalizar, nosotros quisiéramos escuchar a cada uno de los participantes. Empiezo con usted, Lourdes, para que haga la invitación, para que la gente esté atenta a lo que será Punto de Giro en televisión. Bueno, invitarle a la audiencia de la televisión y, por qué no, también a los que escuchan televisión por radio, porque también se transmite en este país para suerte de las personas, a esperar la salida al aire de Punto de Giro, un programa que les permitirá entender qué pasa detrás del cine que están viendo y de alguna manera llenar las expectativas de unos contenidos que tal vez nunca nadie les explicó antes. Nosotros vamos a tratar de explicárselo. Lourdes, en primera fase de este proyecto sería en salir en alguna canal de online o directamente a televisión abierta. La aspiración es poder salir a televisión abierta. Estamos conversando con los canales para encontrar el espacio más adecuado para que el programa tenga un nicho, un buen nicho de audiencia. Vamos a ver, estamos trabajando. Al momento se encuentra como un proyecto, entonces. Claro, estamos terminando el piloto acá en la Casa de la Cultura, con los chicos de la Casa de la Cultura, que han sido un equipo bien, bien bueno, con los editores, los camarógrafos, los muchachos de sonido, de luz. También a ellos agradecer el esfuerzo que han hecho en estas semanas para que el programa quede lo mejor posible. Julio. Bueno, nosotros estamos encantados de invitar al público a seguirnos en el programa Punto de Giro, que pronto estará en sus pantallas, como lo ha dicho Lourdes, y que aspira a contribuir a la cultura cinematográfica del país. Un detalle solamente, que nosotros tenemos el énfasis puesto en que va a ser el único programa al aire en este momento en la televisión ecuatoriana de análisis cinematográfico. No el único que ha habido, pero el único que esté al aire en la televisión. De ahí también un poco el valor que le vemos al aporte que podríamos estar dando. Maestro. Bueno, yo continuar en este afán de difundir la técnica que hay detrás de, fundamentalmente en el caso mío, de la escritura, ¿no? O sea, una vez le han preguntado a Hitchcock, un periodista le preguntó, ¿qué hay que hacer para...? Recomiéndeme tres consejos para hacer buen cine. Y él le dijo, tener un buen guión. Entonces, esa es la base de todo. Si no hay un buen guión, no podrá haber una buena película. Y yo espero eso, espero poder aportar modestamente, pero desde el punto de vista técnico, a la población en sentido general, y muchas veces hasta los propios críticos, porque sucede eso, como estaban hablando, y ellos dos hablaron de el impresionismo en la crítica, eso abunda mucho, que las personas tienen una cultura, tienen una página en un periódico, algo así, y son críticos, pero lo que te están dando son sus gustos personales, no te aportan más allá de eso. Y el programa lo que quiere es aportar desde el punto de vista técnico, ya no vamos a decir científico, pero sí lo es, porque esta es una especialidad universitaria, y es una especialidad una disciplina universitaria, porque puede medirse, o sea, hay patrones para medir si eso estuvo bien hecho o estuvo mal hecho, y por qué ha fallado esa película o por qué la película tiene esas virtudes. Eso es lo que pretendemos con Punto de Giro. Bueno, queremos agradecer la participación del maestro Gerardo Fernández, de Lourdes Strusser y de Julio Recalde por habernos acompañado aquí en nuestro noticiario de Cultura en Acción. Les deseamos muchísimo éxito en este programa de análisis cinematográfico, un emprendimiento de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de Punto de Giro. Gracias. Éxitos. Gracias. Amigos, tenemos 8 de la mañana y 6 minutos. No se despegue, hacemos una breve, brevísima pausa y al volver ya nos acompaña Carla Markley del Museo Interactivo de Ciencias. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. De cada 100 personas prefieren utilizar el baño limpio. Por eso, sé consciente y haz buen uso de los baños que utilizas en las estaciones de servicio a nivel nacional. Es tarea de todos ser conscientes y mantener los baños limpios. Si encuentras un baño sucio, denúncialo a la cuenta de Twitter @bañoslimpios_s o al correo electrónico denuncias@turismo.gob.es. Hagamos más grande a este destino. Viaja primero Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Como les habíamos anunciado al inicio del programa, hoy tendremos agenda llena aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y cuando son las 8 de la mañana con 10 minutos, saludamos a Carla Marclay. Ella es coordinadora del Museo Interactivo de Ciencia. Además es bióloga y gestora pública ecuatoriana. Antigua alumna de la Universidad Católica del Ecuador, donde obtuvo el título de licenciada en Ciencias Biológicas. Luego realizó un masterado en el medio natural, cambio global y sostenibilidad socioecológica en España. Está con nosotros para hablar sobre la sala guaguas de este museo que ha sido restaurada. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, Carla. Quisiera que nos des a conocer ahora, después de que ya se han realizado los trabajos de restauración, ¿qué es lo que pueden ofrecer a los niños, a los pequeños, cuando visiten el Museo Interactivo de Ciencia y de manera especial esta sala denominada Guaguas? Bueno, el MIC tiene una amplia gama de en cuanto a su oferta educativa, ¿no? Por una parte tenemos las salas expositivas, tenemos 7 exposiciones permanentes, 2 en exteriores y 5 como salas. Y tenemos varios proyectos educativos. Ya puntualmente, hablando de Sala Guaguas, esta es una sala que nació con el museo. Se abrió el 18 de diciembre del 2008, justamente cuando se abrieron las puertas del MIC. Es una sala, yo creo que es por la que se le conoce al museo, es una de las que más visitantes atrae. Es una sala dedicada a niños de 3 a 8 años. Y es muy divertida. Lo que se ha mantenido es el concepto museológico, eso no se ha cambiado. Gira en torno a lo que es fauna y flora, ecosistemas de la olla del Guayabamba y también medios de vida y producción de sus poblaciones. Entonces, eso es lo que ustedes van a encontrar en los 12 ambientes multisensoriales que tiene la sala, ¿no? La sala tiene un granero, tiene el bosque montano, el bosque de neblina, tiene un área de páramos y humedales con un volcán, tiene una parte que se llama el corral, una casa de oficios, y así. O sea, varios ambientes donde los niños pueden ir conociendo desde, digamos, la fuente que da vida a toda la olla del Guayabamba hasta los medios de producción, lo que nosotros obtenemos de los ecosistemas y de los animales que viven en la olla. O sea, remodelaron esto, pero ¿aumentaron algo más a este concepto museológico? No, el concepto museológico no ha sido tocado porque es un concepto muy integral y muy holístico. Lo que hemos hecho es una renovación museográfica de la sala. Es decir, renovación, por ejemplo, de todos los elementos museográficos. Ahí los niños tienen mucho, por ejemplo, frutas, verduras, carnes, lo que se produce, ¿no? Todo eso ha sido renovado. Los animales que estaban en toda la sala, que son cerca de 50 entre mamíferos y aves, han sido completamente renovados. Por ejemplo, si ustedes están en la zona del páramo y humedal, prácticamente ahí ha sido toda la sala, toda el área renovada, ¿no? El pajonal cambiado, tenemos una cueva ahí, una cueva que llamamos la cueva del eco, Tanto la cueva como los animales de la cueva han sido renovados y así, ¿no? De los diferentes ambientes de acuerdo a sus necesidades. Pero un poco en general, la sala ha sido renovada en el museográfico en un 70%. Uh-huh. Amigos oyentes, les recuerdo, está con nosotros Carla Markley. Ella es coordinadora del Museo Interactivo de Ciencia. Hablamos sobre la renovada sala Guaguas. Este proceso que ustedes llevaron adelante, ¿obedeció a que las instalaciones estaban deterioradas? Sí. Bueno, el MIC está cruzando, viviendo un proyecto de renovación integral, en realidad, de todo el museo. El año pasado, nuestro hito fue la inauguración de la Sala Quito. Eso incluyó la renovación de la maqueta de Quito. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocerla. La maqueta ya era parte del espacio, pero se cambió así todo el concepto y se hizo una sala amplia que incluye cuatro ambientes. Una parte es la del Metro de Quito, otra es la maqueta, la parte central es la maqueta de Quito. También tenemos una exposición fotográfica de las parroquias rurales y tenemos una exposición digital de lo que es las obras emblemáticas de Quito, ¿no? Que Quito presenta en este momento. Este año, bueno, comenzamos el año pasado, hemos terminado este año con la renovación de la Sala Guaguas. Este año trabajaremos en la renovación del Museo de Sitio, también de la Sala Mente. El año pasado se renovó el Bosque Nativo. Y bueno, sí, una serie de proyectos por los cuales el MIC está pasando. Uh-huh. ¿Qué elementos hacen para que las instalaciones se deterioren o tengan que llegar a este proceso de restauración? Bueno, creo que como cualquier, cualquier espacio, tiene que tener un mantenimiento constante, ¿no? Recordemos que las instalaciones donde está en este momento el museo eran la antigua fábrica, la industrial. Entonces son instalaciones que tienen muchísimos años, ¿no? Es una construcción mixta, se caracteriza por estas vigas súper grandes, que son muy bonitas también, ¿no? Tiene una estructura justamente de fábrica. Entonces, bueno, todo esto hace que necesite mucho mantenimiento. Aparte, hablando exclusivamente de la sala Guaguas, es el uso. O sea, es la sala más visitada del museo. Es para niños, entonces ustedes entenderán, corren, juegan. Necesita muchísimo ser renovada constantemente. Obedece a eso, a las necesidades que presenta el museo todo el tiempo, en realidad. Uh-huh. Quisiera también que nos amplíe información sobre algunas actividades. Tengo acá en agenda, como parte del cronograma del Museo Interactivo de Ciencia, la actividad Tierra de Mujeres. Esto tiene previsto para el 16 de marzo. ¿De qué se trata? Tierra de Mujeres es un proyecto que involucra lo que es, o sea, trata de lo que es la mujer en la ruralidad. El museo trabaja en el enfoque de género. Justamente ayer tuvimos un teatro foro alrededor del Día Internacional de la Mujer. Se expusieron varias cosas, básicamente vivencias de mujeres de varios sectores, ¿no? El MIC también tuvo su parte ahí, mostrando lo que nosotros hacemos. Llevamos una activación y lo que mostramos es como ese contraste entre una mujer científica de hoy y una mujer científica de hace muchísimos años, de hace cientos de años, ¿no? Entonces, esa comparación de cómo las mujeres vivían antes, cómo viven ahora, las cosas se han cambiado. Sin embargo, hay muchísimo que hacer todavía, ¿no? Entonces, nuestras actividades involucran una serie de temas. Una de esas es el tema mujer. El enfoque de género está totalmente integrado en el museo. Y básicamente esta semana y la anterior hemos tratado proyectos de esa índole. Nosotros establecemos una agenda bimensual, que es son temas que cubren dos meses. O sea, tenemos seis temas durante un año. Cada tema cubre dos meses en el año. Y de acuerdo a esos temas vamos desarrollando las diferentes actividades. El museo tiene todo el tiempo actividades. Ustedes pueden entrar a la fanpage o ver en Twitter o entrar a la página del museo y van a encontrar ahí siempre las actividades. ¿Y estas actividades corresponden a marzo, abril? Estas corresponden, sí, o sea, las que ahora ustedes las van a ver corresponden a marzo. Uh-huh. Y en abril, a finales de marzo más o menos, sacamos las actividades de abril y así vamos funcionando durante todo el año. Uh-huh. También uh-huh. Hay algo que me llama la atención. Esto ya tiene para la próxima semana el Pau Carraimi. Esto de igual manera va a ser en las instalaciones del Museo Interactivo de Ciencia. Uh-huh. Y de igual manera, ¿de qué se trata? Es una celebración por, como ustedes saben, el 21 de marzo tenemos el equinoccio de primavera. El solsticio de primavera, bueno, ahí no estoy muy segura cuál es, pero bueno, este cambio de estaciones que aquí en el trópico, no, en el Ecuador, en el trópico, no lo tenemos tan marcado como en las latitudes mayores o menores, ¿no? Pero lo vivimos también, es la bienvenida de la cosecha, ¿no? De la abundancia, así se lo entiende. Entonces eso es lo que estamos celebrando en el Pau Carraimi, y el MIC todos los años celebra esto. Bien, finalmente el público, para ser parte de estas actividades, tanto de las exposiciones permanentes y también las temporales, uh-huh. ¿Cómo hace para llegar? ¿El costo y accesos? Bueno, el MIC está ubicado en el barrio Chimbacalle. Estamos en la Sincholagua y Avenida Maldonado. Ustedes pueden llegar con el servicio del trolebús.

Bueno, las acuarelas que yo presento tienen temáticas diversas, pero así como la acuarela te permite ver las capas anteriores, igual a través de esta muestra permito ver el interior de mi ser con experiencias que he tenido a lo largo de estos años, ¿no? Uh-huh. Quisiera que, bueno, nos dices una temática diversa, ¿no? Pero el público se acercará ahí y podrá observar, ¿qué? Niños, paisajes, rostros. Justamente todo eso. hay algunos que son figuras humanas, hay otros que son retratos, otros paisajes, otro naturaleza o pequeños detalles, pero todo se une en esa experiencia de vida que he podido tener al poder disfrutar de cada detalle que nos da la vida, ¿no? Uh-huh. Y por parte de Jorge, ¿qué podemos observar? Muy buenos días a todos los quiteños y me siento muy honrado de estar aquí en Cultura en Acción. En mi caso, siempre está presente la figura, ¿no? Soy más, estoy presentando esta vez muchos retratos, personas longevas, me interesa mucho las arrugas, la experiencia que nos puede sugerir la piel. Me llama mucho la atención la piel. Justamente estoy representando con estos retratos, no solo como un retrato, sino más bien el lobo, hombre lobo del hombre, el Homo Homini Lupus, que es una serie que estoy trabajando actualmente, que representa un poco del hombre que siempre está en competencia con su mismo yo o con el mismo hombre, ¿no? Uh-huh. Tú nos comentabas tras micrófonos, llevas viviendo en el Ecuador ya 5 años, estás radicado parte de tu vida en Guayaquil y ahora estás acá en Quito viviendo. Viviendo en Guayaquil y pues, sobre todo en la parte de Quevedo, pero trabajo bastante para Guayaquil, ¿no? Yo viví dos años consecutivos aquí en Quito cuando llegué, uh-huh. Entonces a través de los salones, concursos y otros eventos en Guayaquil, entonces gustó, creo, más mi trabajo por allá, entonces terminé radicando allá, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál fue el objetivo que te llevó a hacer estas obras que tú ya las has denominado que están enmarcadas en esta serie de Homo Hominidis Lupus? Sí, es más o menos una especie de, tal vez reivindicar al ser humano, ¿no? No tanto así con la religión, sino más bien de todos esos cualidades o defectos que tiene el hombre. Constantemente está siempre, es muy, se adapta muy fácilmente a la naturaleza para poder de pronto querer siempre estar en conquista tras conquista, y no importa si contamina, no importa si la tierra se destruye. Por eso en una de esas obras estoy representando atrás, por ejemplo, como que el mundo se destruye bajo una bomba atómica, ¿no? Es decir, es una crítica al desarrollo de la humanidad, a la sí, forma de desarrollar. Sí, desde sus comienzos, ¿no? Del ser humano, o sea, es un constante depredador. Uh-huh. Quiero regresar con Gabriela. Ella nos presenta 15 obras en acuarela y bueno, también tus obras llegan acá al país bajo el contexto de la primera Bienal Internacional de Acuarelistas que se realiza aquí en la ciudad, donde también tengo entendido que presentaste algunas obras, pero y en este contexto pude entender que la acuarela en algunos casos dentro del circuito artístico pictórico llega a tener como un subvalor, que se piensa que la acuarela se relaciona directamente con un tipo de arte infantil. ¿Qué me puedes decir sobre este comentario? Bueno, del lugar donde yo vivo, Cochabamba, uh-huh. Es bueno, lo llaman la cuna de la acuarela, igual que en otros lugares en Perú, Arequipa, por ejemplo, ¿no? Donde ha llegado a niveles donde, bueno, realmente no llega a este nivel, sino es considerada como una técnica mucho más compleja que un óleo, ¿no? En el aspecto de que cuando tú pones una pincelada no la puedes borrar, entonces tú tienes que estar más seguro en cuanto al dibujo, en cuanto a la mancha, entonces tienes que tener una destreza, bueno, algunos dicen mayor, ¿no? Pero yo pienso que para cada técnica se tiene que tener la destreza, ¿no? Y yo pienso que, bueno, en mi caso es más cómo tú te sientes identificado. En la acuarela yo me siento identificada, me siento yo misma, ¿no? justamente, bueno, una de las acuarelas que yo presento, que está en la portada y que van a poder observar hoy día en la inauguración, que titula Esencia, me muestro a mí misma. Y realmente con el agua es con lo que yo me puedo representar. Y se puede sacar toda esa transparencia, se puede sacar todos esos reflejos, el aspecto del agua, de manera increíble, mejor. Bueno, yo personalmente me represento mucho mejor con esta técnica, ¿no? Y realmente no la considero una técnica infantil, porque se puede llegar a niveles muy, muy altos, como lo he llegado, digamos, maestros en mi país, como ser don Ricardo Pérez Alcalá, don Darío Antesana, José Rodríguez, Remy Daza. Yo pienso que han llegado a niveles muy altos, y en Perú igual, ¿no? Veo que sus acuarelas han llegado a niveles muy altos. Exige hacer una obra en acuarela, ¿qué exigencias dan? Ya nos detallabas algunas cosas, ¿no? Pero ¿nos puedes profundizar un poco más de ahí? Bueno, más que todo es la práctica en la acuarela, el dominio del agua. A diferencia de otras técnicas, no solo depende de ti, sino depende del agua, y tú tienes que aprender a dominar el agua y también el color, y también ser sensible a tu entorno. Entonces, bueno, en esta técnica se necesita eso, ¿no? El poder dominar estos aspectos. Uh-huh. Y el tema valorativo del público, ¿adquiere más la acuarela en el caso de Cochabamba frente a las otras técnicas? Sí, bueno, en Cochabamba hay una buena aceptación de la acuarela. Y también hay concursos nacionales. Si usted puede ver, digamos, en todos los concursos que he podido ganar, ha sido en acuarela. Y bueno, hay mucho incentivo en esta técnica porque, bueno, en Cochabamba la llaman así, ¿no? La cuna de la acuarela. Entonces, se quiere incentivar en esta técnica. Jorge, quería preguntarte de lo que hemos podido revisar tus datos. Has hecho algunas exposiciones y también has ganado premios en diferentes provincias de nuestro país. ¿Qué es lo que has ido llevando? Nos dijiste, si bien es cierto, son las marcas, las huellas de la gente, pero ¿qué has podido encontrar para acercarte a estas imágenes y poderlas transportar para los espectadores? Muy buena pregunta. He tenido el privilegio de haber conocido personas así de muy avanzada edad, 100, 111 años. Entonces, inclusive sentir las manos donde se ven las venas, te cuentan historias de guerras pasadas, de inviernos bien crudos. Entonces veo ahí que hay mucha, mucha historia, ¿no? Y en esa función se presentan surcos, se presentan, en todo caso no se ve algo liso como la piel de un niño, de un joven, ¿no? Entonces, inclusive pareciera que tuviera como una textura delicada. Eso me llamó mucho la atención y siempre me he llevado muy bien en esas conversaciones. Eso de manera personal. Y dentro de la parte pictórica, Ecuador, de alguna forma, cuando llegué, o sea, solo venía de pasada y terminé ahí enamorándome mucho de este país, ¿no? Es un país pequeño, muy diverso, y creo yo, me ha mantenido muy ocupado, sobre todo hace par de años, bastante por la aceptación de mi trabajo, ¿no? Entonces, participé en bienales, menos mal gané un premio revelación, de ahí también algunas menciones de honor en otros certámenes, y también dando clase en la Casa de la Cultura de uno de los ríos, Extensión Buena Fe. Entonces, también estoy dando un poco de mi experiencia. Mi experiencia se basa mucho en la de mis maestros, de donde yo vengo, se basa más en la vieja escuela, donde la naturaleza es más maestra, ¿no? O sea, ahí está, tienes la naturaleza, al igual que Gaby, ¿no? Siempre está ahí el paisaje, tu entorno, y te ha ayudado con la luz como materia prima. ¿La geografía de Bolivia está en Ecuador para José? Puede ser, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Como una plataforma, sí, yo creo. Cada vez más quiero a Ecuador y me siento un ecuatoriano de corazón, creo. Pero He tratado y estoy pintando también Ecuador bastante ahora, ¿no? Por ejemplo, este último del salón de, bueno, el Festival de Aire Libre el año pasado, pinté la fragua de Vulcán, ¿no? Entonces, Olmedo y todo, una especie de la escultura, la parte que tiene Guayaquil. Entonces, de esa forma, estoy un poco ya pintando siempre lo que me rodea. Uh-huh. Amigos oyentes, les recuerdo, estamos junto a Gabriela Pimentel y también junto a Jorge Rojas, hablando sobre la exposición Transparencias, que se inaugura hoy en la Sala Víctor Mideros a partir de las 7 de la noche. Una vez concluida esta exposición, las obras de Gabriela, ¿cuál serán el destino? Bueno, yo retorno a Bolivia después de esta muestra, pero después tengo otra exposición en Portugal para un festival de acuarela donde mi obra ha sido seleccionada. Entonces, muy muy después de aquí me voy hacia Portugal. ¿Las mismas que están acá se irán para allá? No, era otra, una selección. Ahí se inaugura y son otras obras. Uh-huh. ¿En el caso de Jorge? Tengo unas muestras colectivas con otros artistas de la provincia de Los Ríos. Uh-huh. Entonces tenemos un proyecto para el mes de abril, más o menos, hacer una colectiva con pintores ecuatorianos en Babahoyo. Perfecto, amigos. Entonces todos a darnos cita a ver esta exposición a partir de las 7 de la noche, que se inaugura en la Sala Víctor Mideros. Esto se encuentra ubicado en la casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el ala sur de ese inmueble. Así que darnos cita con la exposición Transparencias. ¿Se mantiene ahí hasta qué fecha? ¿Hasta qué fecha? Hasta el 31 de marzo. Perfecto, todo un mes para observarlo. Bueno, queremos agradecer entonces la presencia de los artistas Gabriela Pimentel y de José Rojas aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se han dado cita porque, como les acaba de decir nuestro compañero Darío, la muestra va a permanecer abierta para que puedan venir y acercarse a lo que son las acuarelas y el óleo. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Laura y Darío, por abrirnos las puertas. Buen día, buen día. ¿Hay un cafecito para mí? Por supuesto. Venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma cultural. Y bien, amigos, la información no se detiene. 8 de la mañana y 47 minutos en Cultura en Acción. Como les comentamos al inicio del informativo, la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana ha recibido una noticia bastante positiva. La tarde de ayer hemos recibido la información de parte de Arcotel de que ha sido adjudicada la frecuencia FM. Para conocer más detalles sobre este proceso, contamos con la presencia del coordinador de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el magíster Patricio Álvaro Silva, quien nos detallará información sobre este proceso y el logro que ha obtenido la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días, Patricio. Buenos días, gracias. Bueno, compartir con ustedes. Listen, ayer habíamos recibido por parte del director de comunicación, Francisco Ordóñez, el anuncio de que la Casa de la Cultura Ecuatoriana tendrá la adjudicación de una frecuencia FM que se la ha venido buscando desde hace muchos años, pero que dicen que más vale tarde que nunca. Sí, realmente es un trabajo que lo ha venido desarrollando nuestro director de comunicación, Francisco Ordóñez, hace aproximadamente unos 5 años. Que él hizo la propuesta a la Casa de la Cultura para solicitar a las autoridades de control, en este caso al Cotel, esta frecuencia FM que es necesarísima para nuestro país. Una frecuencia que, como usted acaba de mencionar, se la buscó hace 5 años, pero que se le dio énfasis en esta última temporada, en esta última gestión. Realmente Francisco ha sido el gestor de este trabajo, acompañado de un equipo multidisciplinario, un equipo de la radiodifusora y un equipo de comunicación y de todo el personal de la Casa de la Cultura en los ámbitos que nos tocaba desarrollar, el departamento de financiero, el departamento jurídico, proyectos, como le digo, todo esto bajo la dirección de Francisco Ordóñez. Bueno, este anuncio que lo acaba de hacer usted como coordinador de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque hay que reconocer que también usted ha sido parte importante en el desarrollo, en la gestión, para que se pueda obtener esta frecuencia que, como todos sabemos, el espacio radioeléctrico le corresponde al Estado, y en este caso la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha solicitado un medio público más, a más de estos 940. Sí, ahora sí vamos a tener. La frecuencia que nos otorgaron fue la 100.9. En ese dial vamos a trabajar. Esta es la primera etapa, es decir, ya después de haber cubierto con todos los requisitos que se nos ha pedido, es un trabajo de aproximadamente unos 6 meses que hemos llevado a cabo, donde una de las gestoras principales también ha sido usted, y usted, mi querido amigo Darío. Es decir, hemos trabajado, como le digo, en equipo. Es un trabajo que bajo la dirección de nuestro presidente y de nuestro director de comunicación, pues se ha llevado adelante. Todos hemos puesto un granito de arena para que pueda cristalizarse este sueño. Sabemos que, como usted nos indica, es la primera fase, quizá un poco compleja también, hasta poder tener ese documento de decir ustedes tienen la adjudicación, pero ahora viene una siguiente etapa que consiste en qué, licenciado. Ya la adquisición de los equipos, la instalación y la puesta en marcha de la emisora. Arcotel a todos los concesionarios nos da un plazo de 1 año para instalar la radio, para que la radio esté al aire en 1 año. Pero Francisco ha planificado que esto estará en unos 5 o 6 meses al aire ya. Patricio, ¿qué es lo que gana el país una vez que ya esté saliendo la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en frecuencia FM? Un nuevo medio de comunicación donde van a estar todas las voces, un medio de comunicación enfocado a la cuestión cultural. Una programación distinta a la frecuencia AM. Por supuesto, hay que trabajarla. La ley nos permite solamente compartir el 20% de la programación de la AM. Pero igual, tenemos, como ustedes saben, en esta radio 62 programas. La mañana la hacemos los funcionarios de la radio y la tarde la hacen productores independientes que han solicitado a la Casa de la Cultura su espacio para ejercer su derecho a la comunicación. Bueno, es decir que la radio estará funcionando menos que el año que nos otorga en este caso. Sí, realmente sí, debemos cumplir con varios plazos, sobre todo de la cuestión de un préstamo que nos otorgó Foncultura, y hay que cumplir también con esos plazos que nos han puesto para llevar adelante el proyecto. ¿Este anuncio es oficial ya? Gracias. Sí, el día de ayer fue ya comunicado a Arcotel, le comunicó al presidente de la Casa de la Cultura, como representante legal de la institución, de que ya está listo el título habilitante, y en estos días nos acercaremos se acerca el señor presidente de la Casa, don Raúl Pérez Torres, a firmar la aceptación, y luego pues a el siguiente paso, que es ya legalizar la frecuencia. Es decir, empieza ya una segunda fase, que es conseguir ya los equipos, obviamente antenas y todo lo que tiene que ver para la radiodifusora. Mucha ya, para eso nos estamos preparando ya, porque al ser una institución pública debemos sujetarnos a un sinnúmero de procesos, como el de compras públicas, por ejemplo, ¿no? Que demora, pero ya tenemos adelantado algunos pasos. Siempre el público que se ha dado cita aquí a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos ha hecho una siguiente pregunta. ¿Cuándo FM? Ahora. Estamos listos ya. Estamos listos. Es decir, vamos cumpliendo con esas necesidades que tienen nuestras audiencias. Bueno, ahí tienen ustedes, amigos, amigas, esta información de primera mano. Radio Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ya tiene su frecuencia FM. Empiezan todos los compañeros, compañeras, las autoridades a trabajar para que pueda estar lista y funcionando en menos de un año de lo que otorga la ley. Muchísimas gracias, Magíster Álvaro, por habernos acompañado aquí en nuestro programa. No, a ustedes. Y a todo el equipo de la radio, al señor presidente de la Casa de la Cultura, debemos felicitarnos, del país debemos felicitarnos, porque ahora vamos a tener una nueva emisora cultural y seguirá siendo la primera radio cultural del país. Del país. Cultura FM, es así como se llama el medio. Así se lo bautizó para presentar el proyecto como Cultura FM. Muchas gracias. Así que, amigos, de grabarse ese nombre Cultura FM, que en próximos meses ya nos podrán escuchar a través de frecuencia modulada. 100.5. 100.9. 100.9. Ay, 100.9. 100.9. Tenemos las 8 de la mañana y 54 minutos. El tiempo, los 90 minutos del informativo, nos han quedado bastante corto, con una agenda bastante llena. Vamos ya a cerrar nuestra participación. Agradecemos, como siempre, a nuestro equipo informativo en los controles, Diego Salazar. En la reportería, Michelle Játiva. También hemos contado con la colaboración de Natalia Loza en la promoción. En la dirección general de este informativo, el magíster Patricio Álvaro Silva. Y en la conducción estuvimos Laura Ríos Armijos y Darío Males. No podemos olvidarnos también de la voz incidental de Marcelo Hernández y de Dayana Aguilar. Quédese con nosotros, que enseguida estará ya la radio revista Rayuela con Gabriel Caicedo, y le deseamos a Bachita que se recupere pronto, pues hoy nos vino muy afónica. Esperamos de que se recupere y el lunes puedan ustedes disfrutar de la compañía de Beatriz Fuentes en la Rayuela. Pero quédese con nosotros, 940 AM. ¡Mmm! ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.